Seguimos en Rap de las Hormigas. Lo que escuchamos de fondo es a un amigo que anda por ahí en viaje. Se llama Gustavo Docter, de los pibes de Caja. De Gustavo, ¿vos ahí nos escuchás bien? Hola, compañero. Te escucho medio bajo, pero bueno, te escucho. Nosotros escuchábamos una especie de tormenta, lluvia. ¿Qué estás en un bondi, no? Sí, estamos con acá una compañera trabajadora también del hogar y el joven Jairo. El joven Jairo. De nuestro hogar, viajando para el Congreso. Bueno, van al Congreso de la Nación porque, como ya venimos contando desde hace un tiempo, hay un debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que dispuso el gobierno que se haga proponiendo bajar la edad de punibilidad. Bueno, y ahí van ustedes, ¿no? Ahí van con los pibes a decir qué, Gustavo. Exactamente, nosotros estamos viajando en este momento para exponer en el debate de ley de régimen penal juvenil, donde vamos a leer un documento que armamos entre los educadores y los jóvenes que asisten al hogar de la Madre Teresa Mirable, parte de la obra del padre Cajade. Uh-huh. Bueno, este documento lo elaboraron con los pibes, decías, y ¿qué se puede adelantar o de qué pudieron hablar cuando decidieron de hacer esta exposición? Que nos cuente sobre el documento, ¿qué dice el documento? Sí, nosotros en el documento lo trabajamos con, bueno, todos los jóvenes, y obviamente lo que vamos a plantear es que este debate aparece justo en momentos electorales, donde creemos que no es el debate que tenemos que dar en este momento, si bien creemos que, a ver, qué régimen penal juvenil se tiene que modificar, siempre lo hacen apuntando a nuestros pibes, estigmatizando a nuestros pibes, criminalizando la pobreza, apuntando a nuestros barrios. Entonces nosotros vamos, bueno, de alguna manera a denunciar y a plantear, porque siempre los que llaman son profesionales, son de otros lugares, pero jamás llaman a las organizaciones o a las instituciones que laburamos con los pibes, y al final ese tipo de ley lo que deciden son sobre la vida de nuestros pibes. Entonces, bueno, lo que exigimos y pedimos es que esté la voz y se escuchen a nuestros pibes, porque eso es lo necesario. Bueno, Gusti, te mandamos un abrazo y esperemos que puedan ahí presentar el documento, que puedan hacerse escuchar y hacer escuchar la voz de los pibes. Te escuchamos muy mal, así que, bueno, un abrazo gigante, y ahí donde estén ustedes vamos a estar nosotros de alguna manera también. Le mando un abrazo a todos y gracias por estar informando. Un abrazo. Gustavo Docter, qué lástima que se escuchaba tan mal, ¿eh? Pero bueno, por si no se entendió, lo que nos contaba Gustavo Docter es que están yendo al Congreso de la Nación con Jairo, con uno de los pibes de ahí del hogar, y están yendo también con una de las educadoras del hogar. Del hogar hablo del que él decía, el de la Madre Tres Veces Admirable. Gracias. Este lugar que fundó Carlos Cajade, acá en la ciudad de La Plata. Estaban yendo al Congreso de la Nación porque hay un debate en la Cámara de Diputados en las que algunas personas piensan imponer esta idea de bajar la edad de punibilidad, la edad en la que los pibes y pibas puedan ser detenidos, torturados, metidos en esos lugares que ya conocemos. Y decía Docter recién, los pibes de Cajade es una organización que se arma, esto no lo decía, pero te lo cuento para tener un contexto, es una organización que se arma a partir de pibes que vivieron en el hogar en algún momento y ahora se transformaron en personas que van a dar una mano, que son educadores, que son... Bueno, y nos contaba este hombre de los pibes de Cajade que van a ir al Congreso porque en general dicen que llaman especialistas, ponen a tres o cuatro tipos, mira, que hablan de algunas cosas, pero no llaman a las organizaciones que trabajan con la niñez, la adolescencia y con sus problemáticas reales. Cosa difícil, ¿no?